Paso. Lima a visitarme. Por fuera. Bogotá, algo simpático es que con el no, el Jaime no es más negro. Nosotros andábamos en el centro almorzando y recuerdo. Después estuvimos metidos en la revolución. Eso, la policía se reveló, claro. Y había dos, un capitán, dos de la policía y un capitán del ejército, amigos nuestros que nos metieron. Thank you. Thank you. Radio. Est-ce que t'as vu la rue de la... Attention, voie 4, l'Eurostar 9132 en provenance de Londres-Saint-Pancras International et à destination de Bruxelles Midi. Départ initialement prévu à 15h02 est annoncé avec un retard d'environ 5 minutes. Merci de votre compréhension. Your attention please. Platform 4. The Eurostar 9. Stop. La chapelle. La chapelle. Ciao.